Ayer, martes, sobre el mediodía, informábamos que un conjunto de trabajadores monotributistas de Canal 3, alrededor de 60, estaban en manifestación, en asamblea, discutiendo cómo llevar adelante discusiones respecto de sus condiciones laborales. Vamos a conversar ahora con Mario Ciauris, él es director de Canal 3, para conocer cuál es la situación al día de hoy, si se han abierto canales de diálogo con estos trabajadores. Muy buenos días, Mario. Hola, buen día, Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo va? A vos y a toda tu audiencia. Mario, ¿cómo bueno ha evolucionado el conflicto? Bueno, ayer estuvo ATE junto con los trabajadores y trabajadoras contratados y contratadas, con algún personal también que forma parte de planta permanente en asamblea, tratando justamente el tema que es de interés central para ellos, que es el pase a planta. Son 37 los contratados que tiene el canal, básicamente que ingresaron, excepto uno que es del año 2018, que está en la Agencia General Pico, a partir del año 2020, por distintas cuestiones. 2020... por el tema de pandemia y varios trabajadores que estaban y trabajadoras exceptuados por sus cuestiones de edad o enfermedad o lo que fuera de venir y fueron reemplazados en esos lugares o puestos en esos lugares por algunos contratados, la renovación y el incremento de horas de programación. Después en 2021 con la salida de la pandemia se fueron haciendo nuevas propuestas y fueron ingresando, que fueron el grueso de los trabajadores y trabajadoras que ingresaron. Y en 2022 otro grupo y algunos que están empezando recién ahora en 2023. Ellos habían manifestado a través de una nota la intención del ingreso a planta, entre otros puntos. El tema de ingreso a planta, eso es algo que hay que resolver en paritarias. Nosotros nunca dejamos de hacer la paritaria, siempre la tuvimos en el canal, en el ámbito del canal CONATE, y donde se discuten varios temas. En esta oportunidad, en el año 2022, el temario oficial que nos llevó a nosotros para paritaria no estaba el tema de la incorporación a planta, pero sí lo hablamos informalmente, como algunos otros puntos que reclamaban y que pedimos que se incorporen en este año en el temario de paritarias para poder tratar. Lo que sí se acordó con ellos, esto fue fueron modificaciones administrativas de nueva gestión que tienen más controles que demoraban el pago de compensación por la tarea realizada. Eso retrasaba los pagos, entonces ahora lo que se hizo es lo siguiente: se comienzan a dividir los pagos, se van a pagar el concepto de prestación de servicios cuando sale en una comisión de servicios, que para planta permanente es básico y para los contratados es la factura en contraprestación equivalente al básico, para que se liquide junto con el resto de la comisión. Antes se liquidaba junto con el pago de haberes, entonces se retrasaba y mucho. Vos hacías un viático a principio de mes y lo cobrabas a mediados del mes siguiente, lo cual, más allá de cómo está la situación, se perdía el poder adquisitivo. Y se va a cambiar la metodología de liquidación de haberes para acelerar el pago, que es lo que se pudo hacer momentáneamente. Esta modificación surge a partir de las conversaciones que mantuvieron ayer. Sí, ayer ya teníamos, como a partir de la nota que habían presentado los contratados, ya se comenzó a trabajar en eso. Se comenzaron a analizar alternativas, se comenzaron a analizar situaciones prácticas y concretas, que de la puesta en práctica muchas veces un control exhaustivo lleva mucho tiempo y son haberes lo que se liquida, no es el pago a un proveedor, no es un tornillo que compraste, sino que son trabajadores que prestan servicio. Entonces se cambió esa metodología para intentar acelerar los plazos. Eso fue lo concreto que se trató en el día de ayer. Y quedamos en ATE en algún momento del mes de mayo, en establecer una mesa de diálogo previo a paritarias como para llegar con un temario acordado y comenzar el tema de debate, entre 100 y 1 tiene que haber un 50% de acuerdo y establecer prioridades de ingreso. Se están estudiando desde gobierno cuáles son las posibilidades de ingreso y generación de vacantes como para poder empezar a regularizar en algún momento y con ciertas pautas esta situación de trabajadores y trabajadoras. Mario, ayer los delegados hablaban de 60 contratos. No, ¿vos decís 37? 37 son. Ajá. Representan aproximadamente un tercio, un poquito menos de un tercio, de los trabajadores y trabajadoras del canal en actividad. Bien, no, porque decían la mitad, por eso también me llamó la atención. No es así. Bueno, a ver. Como yo les dije, más allá de una cuestión de números, creo que el reclamo es totalmente justo, así fuera uno. Uh-huh. O sea, no es una cuestión de números. Pero sí, son 37 aproximadamente, y tengamos en cuenta que también hay contratados en la Agencia General Pico. Claro, está bien. Mario, te agradecemos esta conversación con Kermés y, por supuesto, vamos a seguir de cerca esta situación. Te agradezco muchísimo y le agradezco a la radio, les mando un abrazo enorme, cordial, y realmente un gusto hablar con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Mario Ciaurri, director de Canal 3.